diciendo con voz fuerte. Bueno, 8 de la mañana con 34 minutos, hemos escuchado a Marc Anthony con su tema Ahora Quién. Bonito, bonito tema, salsa por supuesto. Continuamos con el programa con voz fuerte. A continuación es momento de presentar, siempre pues nosotros preocupados por la promoción de los valores, valores humanos, valores cristianos. Lo importante es que se tengan valores. Oigan, no hay valores malos por si acaso, ¿eh? En todo caso son antivalores, lo contrario a los valores, ¿eh? Siempre estamos promoviendo la cultura de valores. Una civilización donde reine la tolerancia, donde reine el respeto a la opinión de los demás, donde sea pluralista. Un estado democrático pluralista, pero donde se practiquen mucho, mucho los valores. Solidaridad, compañerismo, fraternidad, honestidad, verdad sobre todo. Muchas de los valores. A continuación vamos a presentar nuestro segmento Convivencia. Construye un mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es Convivencia. Ocho de la mañana con 35 minutos. Está usted en sintonía de RadioNet UNASAM 94.1 en la frecuencia modulada, transmitiendo desde Huaraz. Y bien, en el segmento Convivencia vamos a tocar este tema importante. No todo lo que brilla es oro. Estuvimos hablando el día de ayer este mismo tema, la primera parte, de cómo es que algunas personas se dejan seducir y se dejan engañar, sobre todo las adolescentes y las jovencitas, se dejan engañar por personas inescrupulosas y que ofreciéndoles el oro y el moro. Y yo no sé cómo es posible que puedan enamorarlas a través de internet, a través del famoso chat o el messenger. ¿Cómo es que las enamoran y hasta les mandan dinero para que viajen con promesas, ofreciéndoles pues un paraíso? Y cuando llegan al país de destino, es decir, muchas veces a Japón, a Asia, a Europa, simplemente las utilizan como trabajadoras sexuales, las prostituyen finalmente. Vamos a escuchar este segundo audio de No todo lo que brilla es oro. 8 de la mañana con 36 minutos. En el capítulo anterior, Maribel decide viajar a Japón y conocer a su novio virtual, Pablo. Tras su llegada al otro lado del mundo, hombres pertenecientes a una red de prostitución la reclutaron para hacerla una más de las trabajadoras sexuales del mercado asiático. Hoy, Maribel tomará decisiones que marcarán su vida. Tome su radio y aumente el volumen. No se pierda un segundo del gran final. Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú. Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Tengo clínico cuero y tacón. Maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a flor, se rubrica la ciudad. No hay en el mundo. Mija, y usted ya lleva un año por allá. ¿Cuándo piensa venir? No, mami, tranquila que yo estoy organizando el viaje. Quería darles una sorpresa, pero es que no me aguanta las ganas de contarte. Bueno, hija, acá la estamos esperando. Salude de su tío y sus hermanitos. Acuérdese que la queremos mucho. Ya es el día, me toca irme sola, me voy, porque a usted como que le gusta esta vida. En fin, yo me voy esta noche, yo deséeme suerte. Oiga, oiga, perro, ¿usted para dónde va? El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Una producción de segundo semestre de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Católica Popular del Risaralda. Editado por Andrés Felipe Tejada, con la participación de Marisol Valdés, Lizeth Juliana Bedoya, Paula Andrea Hernández, Elizabeth Peñuela y Fabián Cristancho. Estás escuchando Net Unasam. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 40 minutos, hemos escuchado la segunda parte y la culminación de este audio, que hemos entendido, obviamente, no ha habido mucha narración, pero sí podemos entender. Al final, la chica Maribel trata de huir de sus captores, obviamente, de este vejamen a la que le han sometido durante un año, según la conversación que tiene con su madre, y trata de huir, busca huir, y lo único que logra es la muerte, porque terminan asesinándola. Y este, señoras y señores, es un caso común. Diariamente ocurren secuestros a jovencitas desde sus propias casas, muchas veces, en los países latinoamericanos. Atención, y esto no es ficción, esto es realidad. Ocurren que a las adolescentes, y hasta hay prostitución infantil también, sobre todo en Europa, hay viajeros norteamericanos y europeos que prefieren a las personas latinas, señoritas, niñas, adolescentes latinas, a quienes secuestran o en todo caso a quienes, con ese cuento del amor cibernético, del cibernovio, entonces encuentran pues este tipo de explotación sexual. Obviamente prostitución contra su voluntad y nunca más las dejan ir. Muchas de ellas terminan en la muerte porque sus captores obviamente no van a permitir que estas personas huyan para que luego sean denunciados por la policía, por otros organismos, Interpol por ejemplo y otros. Lamentablemente esta es la realidad de muchas mujeres y niños en el mundo. Hay muchos reportes de la trata de personas. La trata de personas, sabrán ustedes, es el comercio de personas con fines de explotación laboral o en todo caso explotación sexual, que es lo más común. La trata de personas es un delito penado en todos los países del mundo, absolutamente. Es decir, la esclavitud para el trabajo y la esclavitud sexual está penado en todos los países del mundo. Ya la libertad es consagrada como el derecho, uno de los derechos fundamentales después del derecho a la vida, en todos los países del mundo. Así que si usted, señor, señora, amigo, amiga, sabe de algún tratante de personas, aquella persona que vende a otras personas, sobre todo adolescentes y niños y niñas, entonces denuncie a la policía, por supuesto, porque la policía está al tanto de esta situación. 8 de la mañana con 44 minutos, ojalá que tomen conciencia, sobre todo las chicas, de que no sean tan tontas y no se dejen enamorar por ese cibernovio, ese novio virtual. Esas son estupideces, francamente. Hay que pensar en estudiar, hay que pensar en trabajar, en hacer aquí, en el Perú, hacer patria. 8 con 43. Presentamos a continuación el segmento Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Estás escuchando Net Unasam. 8 de la mañana con 43 minutos. Estamos en el segmento Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. ¿Cuánto hay que hablar sobre este tema, sobre el tema de educación sexual, sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes? Muchos de ellos, y lo voy a decir, creen saber demasiado sobre temas sexuales, pero lo cierto es que no saben mucho. Uno de los temas que ha sido catalogado como un mito es el mito del himen, el tema del himen, cuando una mujer es virgen y cuando deja de serlo. Muchas veces, estúpidamente, algunos hombres, algunos varones, cuando tienen, por ejemplo, la primera relación sexual con su pareja, descubren que ya no tienen el himen intacto y por lo tanto dicen y señalan tajantemente que la chica ya ha tenido relaciones sexuales anteriormente, cuando esto no es así. El himen puede desgarrarse por múltiples factores. Vamos a escuchar a continuación este audio donde nos ilustran sobre este caso del mito del himen. Yo les digo muchas veces a mis alumnos en la UNASAM, vamos a desasnarlos. Eso es un tema coloquial, por supuesto. Vamos a desasnarnos todos, porque muchas veces creemos equivocadamente una cosa cuando no lo es. Escuchemos el mito del himen. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Un saludo para las amigas que me escuchan a esta hora y para los amigos, porque la educación sexual también es asunto de ellos. Hoy vamos a conversar sobre una partecita del cuerpo de la mujer muy pequeña que ha causado grandes problemas. Me refiero al himen. Así que vayan preparando sus preguntas mientras escuchan a esta suegra feliz. ¡Era virgen! ¡Mi nuera era virgen! ¡Mire la sábana manchada de sangre! La que grita es una gitana. Los gitanos y otros pueblos han dado demasiada importancia al himen, a esa membrana delgadita que cubre la entrada de la vagina. Entre los mamíferos, además de la mujer, solamente la hiena y el topo hembra tienen himen. Veamos quién nos llama. ¿Sí, aló? Aló, doctora. Disculpe la ignorancia, pero si el himen cierra la vagina, ¿cómo sale la sangre durante la regla? Muy buena la pregunta. Como él es hombre, tal vez no sabe que el himen no cierra completamente el orificio vaginal, solamente lo rodea como un anillito. Así la sangre menstrual pasa sin ningún problema. ¿Aló, doctora Miralles? Sí, dígame. Doctora, ¿esta membranita que nos ha amargado la vida a muchísimas mujeres sirve para algo o la tenemos solamente de adorno? Bueno, pues mira, algunos expertos dicen que el himen protege contra infecciones, pero la verdad es que no saben bien para qué sirve. Es un residuo embrionario sin ninguna utilidad. Disculpe, doctora, pero el himen es un sello de garantía de la honra femenina. Si la mujer lo tiene intacto, es virgen. Pues se equivoca, amiga. Se puede ser virgen con el himen roto y se pueden tener relaciones sexuales con el himen sin romper. ¿Podría explicarse mejor, doctora Miralles? Mira, es muy sencillo. Haciendo gimnasia o montando bicicleta, el himen puede romperse y la jovencita sigue virgen. Por el contrario, hay mujeres que tienen himen elástico, que no se rompe, incluso después de varias relaciones sexuales. Aló, doctora. ¿Qué tal? Sí, dígame. Mire, he oído que la primera relación sexual de una mujer es dolorosa, pero ¿sabe? Yo era virgen cuando me casé y no sangré, ni me dolió. Ya sabe el problema que tuve con mi marido, por eso. Me imagino. ¿Cuánto tenemos que soportar las mujeres? Fíjate, una penetración será dolorosa la primera o cualquier vez si se hace bruscamente. ¿Qué suele pasar en la famosa noche de bodas? Que el hombre se echa encima de la recién casada sin ninguna preparación. Desgarra tejidos y puede provocar una pequeña hemorragia. Que una mujer sangre o no sangre no indica que sea o no sea virgen. ¿Entonces, doctora? Entonces, tanto las gitanas como nosotras tenemos muchas cosas que aprender. ¡Ay, tanto lío por un pellejito que no sirve para nada! Tú lo has dicho. En realidad, el mito no es el himen, sino la virginidad. Pero eso lo veremos en otro consultorio. Hasta la próxima, amigas y amigos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estás escuchando Neto Nazam. hay el mito del himen, ¿verdad? Cuánto es que la virginidad, francamente, ha sido producto de muchas especulaciones y además de muchos ritos a nivel del mundo. Hay en algunos lugares de Américas, América del Sur, la parte norte de América del Sur, podríamos decir, Venezuela, etcétera, donde se practican la primera relación sexual es incluso a vista y paciencia de toda la comunidad. Es decir, son tribus donde hay rituos de la, en todo caso, de la pérdida de la virginidad con, obviamente, la pareja con la que se casa la mujer. Pero en muchas otras culturas, ¿verdad?, hay tratamientos diferentes para este tema de la virginidad. Y equivocadamente pensamos que cuando el himen está desgarrado, ya la mujer no es virgen. Además, por un accidente puede desgarrarse el himen. Y por muchos factores, como hemos escuchado en este consultorio. Así que, tranquilidad. Este es simplemente un mito. Un mito. La mujer sigue o no sigue siendo virgen, pues eso es irrelevante para el caso. Lo importante es que haya amor, ¿verdad? Esto es lo más importante. Fidelidad, además. La promiscuidad es algo muy, muy, muy negativo, por supuesto. 8 de la mañana con 50 minutos. 8 con 50. Nos vamos al segmento Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Y bien, siendo las 8 de la mañana con 50 minutos, vamos a iniciar con el segmento Infórmate al Día. Primero, iniciamos con las noticias locales y regionales. Gobierno provincial de Huaraz impone orden en la ex parada Quilcay. Acorde a lo establecido en las ordenanzas municipales 018 y 028, en concordancia con lo establecido por el Tribunal Constitucional, la Municipalidad Provincial de Huaraz, a través de la Gerencia de Servicios Públicos y Personal de Serenazgo, viene impulsando el plan de reordenamiento del comercio informal en la zona denominada como la Parada Quilcay, realizando la madrugada del martes 2 de marzo trabajos de descongestión de la vía pública de la intersección del Malecón Sur y el Jirón Hualcán, lugares donde algunos comerciantes ocupaban espacios prohibidos de acuerdo a las ordenanzas antes mencionadas. En la acción de reordenamiento, personal de Serenazgo y Policía Municipal retiraron maderas y calaminas que habían sido puestas en el ornamento del Jirón Hualcán, invocando además a los vecinos y comerciantes de la zona a expender sus productos dentro de los puestos que no afecten el tránsito peatonal y además no causen desorden en la ciudad. Atención, ¿ah? Continuamos con las noticias locales y regionales. Detienen a Henry Pumarica por presunta extorsión a empresario. El hecho se suscitó al promediar las 8 de la noche en el Banco de Crédito de Nuevo Chimbote, cuando el representante del consorcio Los Chimus, Jack Castillo Castillo, le entregara 2.000 nuevos soles al presidente del Comité de Anticorrupción, Henry Pumarica. De pronto, el fiscal Lorenzo Javier Melgarejo y efectivos policiales lo intervinieron. Castillo Castillo reveló a la policía que Pumarica lo extorsionó pidiéndole esa suma de dinero. Posteriormente, Pumarica Ramírez fue trasladado hasta la comisaría de Buenos Aires, donde quedó en calidad de detenido. En entrevista con la prensa, Pumarica Ramírez negó los hechos. Manifestó lo siguiente: el señor Castillo me llamaba varias veces a mi celular y yo lo denuncié 4 veces por las licitaciones ganadas para la subregión. Sin embargo, dijo que yo le había pedido 3.000 nuevos soles para extorsionarlo. Eso no es verdad. Y me citó en el Banco de Crédito para prestarme 2.000 soles. Pero de pronto me intervinieron la policía y me trajeron, según el señor, dice que tiene audios y videos. Entonces que lo muestre si yo lo he extorsionado y si es verdad, dijo Pumarica Ramírez. Atención en los deportes, este domingo arranca el campeonato distrital de fútbol. Felizmente no hubo marcha atrás y el próximo domingo 7 en el complejo de la Videnita empezará a rodar la pelotita en el marco del torneo distrital de la Copa Perú. El presidente de la Liga Distrital, Víctor Figueroa Ríos, manifestó lo siguiente: tengo que felicitar a los delegados de los clubes que respetaron el acuerdo previo y nuestro campeonato va de todas maneras desde este domingo en la Videnita. Fiscalía verifica irregularidades técnicas en el estadio de Recuay. Tras la caída de tres columnas que soportaban parte de las tribunas de Oriente del Estadio Municipal de Recuay, ayer el Ministerio Público efectuó una inspección ocular donde pudo constatar que hay diversas irregularidades de orden técnico que a todas luces señala que las obras se habrían ejecutado sin los requerimientos de calidad indispensables. Las graderías fueron construidas empíricamente sin los criterios técnicos. Prueba de ello es que todas han colapsado con cortes verticales y deslizamientos horizontales. No tiene las juntas de dilatación porque no se tuvieron en cuenta los análisis del suelo y se edificaron sobre rellenos. Atención, ¿ah? Sacerdota Ildefonso Espinosa continuará en la política. Deshoja entre Alcaldía de Huaraz y Consejería. El sacerdote Ildefonso Espinosa Cano reveló que continuará en la arena política y que actualmente viene estudiando la propuesta de diferentes agrupaciones políticas para postular a cargos electivos en los comicios para octubre del presente año. Ay, ay, ay, el padre Ildefonso Espinosa siempre pues haciendo noticia. No se cansará de estar husmeando en la política, pues parece que está ofreciendo al mejor postor sus buenos oficios en la política. Vamos a la información nacional. Sismo en Chile. Los saqueos y los vandalismos se detienen por la acción militar. Los soldados controlando las zonas más afectadas en una tercera jornada de toque de queda. Las calles de Concepción, lugar donde se efectuó el sismo, permanecen desiertas. Los miles de militares chilenos desplegados por las ciudades de la región de Concepción lograron apaciguar casi en su totalidad la zona, sacudida por olas de saqueos tras el terrible terremoto del último sábado. Las tropas, que llegaron con tanquetas y fusiles de asalto SIG, mantuvieron en orden las urbes. Tras una tercera jornada de toque de queda, ahora de una extensión de 18 horas, la situación está más calma. Sin embargo, anoche hubo balazos en sectores aislados, evaluó la alcaldesa de Concepción, Jacqueline Van Raspielberg, en entrevista televisiva. Ocho de la mañana con 56 minutos y para finalizar nuestro segmento de Infórmate al Día, también dentro de este tema que está en la agenda pública nacional e internacional, el hospital de campaña que el Perú llevó a Chile podrá realizar hasta 20 cirugías diarias. Las emergencias que serán atendidas se priorizará la búsqueda y rescate de los heridos que aún se encuentran bajo los escombros. Increíble. El hospital de campaña que Perú envió ayer a Chile para atender a los damnificados del terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter, que el último sábado sacudió el país sureño, tendrá capacidad para realizar entre 15 y 20 cirugías diarias, informó el ministro de Salud, Óscar Ugarte. El funcionario indicó que dicho hospital, completamente equipado, brindará también atenciones diversas de alta complejidad, ya que cuenta con dos salas operatorias, una unidad de cuidados intensivos, una sala de esterilización, una de recuperación, entre otros ambientes. Hablando con voz fuerte. Bueno, 8 de la mañana con 57 minutos, 8 con 57. Estamos ya pues a mitad de semanas y ojalá que todo salga bien al finalizar esta semana. Recordamos a nuestros estudiantes de la UNASAM que estamos en semana de exámenes parciales y que deben estudiar. Basta de estar yendo a esos lugares de vicio. Esta semana es de estudio, profundo estudio, por supuesto. El día de ayer, sorprendido a algunos estudiantes, varones y mujeres, en estado de ebriedad asistiendo a los exámenes parciales. Esto no puede ser así. A los profesores, a los colegas docentes, por favor, tener mucho, mucho, mucho cuidado en este tema. ¿Cómo es posible que se deje ingresar a alumnos a rendir sus exámenes en estado etílico después de haber ingerido bebidas alcohólicas y todavía con el tufo de licor. Muy bien, el sábado 6 de marzo, este sábado, la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM, el sexto ciclo, está organizando una gran parrillada que se va a realizar a partir de las 12 del mediodía en el Jirón Soriano Infante, número 839, cerca a la plazuela de Belén. Atención a todas las personas allegadas, a los chicos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, tercer ciclo, siempre ayudarles. El fondo es pro viajes de estudio. 8 de la mañana, 59 minutos. Nos despedimos hasta el día de mañana. Gracias por su sintonía. Radio Net UNASAM presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimmel Muñoz. Producción y conducción: Patricia Ramos, Pascual Romero, Ruth Trejo, Antonieta García, Nelly Romero y Rodrigo Miranda.